Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un conflicto laboral bastante complicado allá en Olavarría, Argentina. Es en la empresa Cerro Negro. Tenemos información sobre despidos, una huelga, negociaciones. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Exacto. Vamos a analizar un poco ese ida y vuelta, ¿no? Entre la empresa, el sindicato Soeco, las protestas de los trabajadores y, bueno, cómo las fuentes que tenemos lo enmarcan en una situación económica más grande de la región. Parece que todo explotó, digamos, justo después de que terminó una conciliación obligatoria. Hay que recordar que en marzo hubo 96 despidos. Sí, un número importante. Claro, y aunque después hubo algunos retiros voluntarios y se habían acordado unas reincorporaciones, la cosa cambió fuerte cuando arrancó la huelga. El 24 de abril, una huelga por tiempo indeterminado. Eso. Lo llamativo, o al menos lo que cuenta el sindicato en las fuentes. Dicen que la empresa dio marcha atrás con un acuerdo que ya tenían, de palabra, para reincorporar a 23 personas. ¿Cómo que dieron marcha atrás? Les mandaron de nuevo telegramas de despido. O sea, a estas 23 personas les avisaron dos veces que estaban despedidas, justo después de empezar la huelga. Ah, mira vos. Fuerte. ¿Y el sindicato qué hizo? Y bueno, endureció la postura. Mantuvieron la huelga, la permanencia en la planta, incluso llegaron a cortar la ruta 226. Para ellos, esto de anular las reincorporaciones fue una represalia. Así lo ven ellos, ¿no? Una represalia directa por la medida de fuerza. Exacto. Hay una anécdota que leímos, ¿no? De un trabajador que estaba ahí en la protesta y se entera de su segundo despido. Terrible. Sí, sí, una situación muy tensa. Y si conectamos esto, como decíamos, con el panorama más general que describen los documentos, el intendente de Olavarría relaciona esto y otros despidos en la ciudad, más de 1,000, dice él, incluyendo el cierre de otra fábrica, Fabi, lo relaciona con políticas nacionales. Menciona al presidente Milei. Habla de desindustrialización, apertura de importaciones. Es importante aclarar acá, ¿no?, que estamos contando lo que dicen las fuentes, las perspectivas que presentan. No es nuestra opinión. Fundamental. Estamos reportando esas visiones. Bueno, y mientras pasa todo esto, las negociaciones siguieron, pero en La Plata, con intervención del ministro de Trabajo de la provincia y todo. El sindicato pide por 60 trabajadores en total. Claro, los que quedaban de los despidos originales más esos 23 que redespidieron, digamos. Pero a ver, si la empresa dice que cerró una línea de producción, ¿cómo se sostiene ese pedido? Se ve difícil. Y ahí está el nudo del conflicto ahora mismo. Es un punto muerto. La huelga sigue, negociar es complejo, y el gobierno provincial está ahí tratando de mediar. Sí, y no hay que olvidar el lado humano que resaltan las fuentes. La angustia de la gente, ¿no? Perder el trabajo, la obra social. Sobre todo los que tienen enfermedades crónicas. Es un tema delicado. Totalmente. Y eso nos deja pensando, a partir de lo que leemos, ¿no? ¿Cómo se equilibra todo? Las decisiones de una empresa, el supuesto impacto de las políticas económicas que mencionan, y, bueno, los derechos del sustento de los trabajadores, en este caso puntual. En resumen, tenemos este conflicto laboral muy agudo en Cerro Negro. Despidos, huelga, reincorporaciones que se caen, negociaciones en la alta esfera que todavía no llegan a buen puerto. Y todo, según las fuentes, en un contexto económico regional complicado. Exacto. Y para dejar una reflexión picando, ¿no? Si consideramos lo que informan las fuentes sobre las ganancias del grupo empresario, pero a la vez está confirmado el cierre de una línea, ¿qué salidas posibles puede haber? ¿Cómo se puede encontrar un camino que, bueno, tenga en cuenta la realidad económica que plantea la empresa, pero también la necesidad de los trabajadores, de sus familias? Una pregunta abierta.